Capítulo 73 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo vino Xicotenga, capitán general de Tlaxcala, a entender en las paces, y lo que dijo, y lo que nos avino. Estando platicando Cortés con los embajadores de Montezuma, como dicho habemos, y quería reposar, porque estaba malo de calenturas, y purgado de otro día antes, viénenle a decir que venía el capitán Xicotenga con muchos caciques y capitanes, y que traen cubiertas mantas blancas y coloradas, digo la mitad de las mantas blancas y la otra mitad coloradas, que era su divisa y librea, y muy de paz, y traía consigo hasta 50 hombres principales que le acompañaban. Y llegado al aposento de Cortés, le hizo muy grande acato en sus reverencias, como entre ellos se usa, y mandó quemar mucho copal, y Cortés, con gran amor, le mandó sentar cabe sí. Y dijo el Xicotenga que él venía de parte de su padre, y de Maseescaci, y de todos los caciques y república de Tlaxcala, a rogarle que los admitiese a nuestra amistad, y que venía a dar la obediencia a nuestro rey y señor, y a demandar perdón por haber tomado armas y habernos dado guerra, y que si lo hicieron, que fue por no saber quién éramos, porque tuvieron por cierto que veníamos de la parte de su enemigo Montezuma, que como muchas veces suelen tener astucias y mañas para entrar en sus tierras, y roballes y saqueallas, que así creyeron que lo quería hacer ahora. Y que por esta causa procuraron de defender sus personas y patria, y fue forzado pelear, y que ellos eran muy pobres, que no alcanzan oro, ni plata, ni piedras ricas, ni ropa de algodón, ni aun sal para comer, porque Montezuma no les da lugar a ello para salir a buscallo, y que si sus antepasados tenían algún oro o piedras de valor, que al Montezuma se le habían dado, cuando algunas veces hacían paces o treguas, porque no los destruyesen, y esto en los tiempos muy atrás pasados. Y porque al presente no tienen que dar, que les perdone, que su pobreza era causa de ello, y no la buena voluntad. Y dio muchas quejas de Montezuma y de sus aliados, que todos eran contra ellos, y les daban guerra, puesto que se habían defendido muy bien, y que ahora quisiera hacer lo mismo con nosotros, y no pudieron, porque se habían juntado tres veces con todos sus guerreros, y que éramos invencibles, y que como conocieron esto de nuestras personas, que quieren ser nuestros amigos, y vasallos del gran señor emperador Don Carlos, porque tienen por cierto que con nuestra compañía serían siempre guardadas y amparadas sus personas, mujeres e hijos, y no estarán siempre con sobresalto de los traidores mexicanos. Y dijo otras muchas palabras de ofrecimientos con sus personas y ciudad. Era este Xicotenga alto de cuerpo y de grande espalda, y bien hecho, y la cara tenía larga y como hoyosa y robusta, y era de hasta 35 años. Y en el parecer mostraba en su persona gravedad. Cortés les dio las gracias muy cumplidas con halagos que le mostró, y dijo que él los recibía por tales vasallos de nuestro rey y señor, y amigos nuestros. Y luego dijo el Xicotenga que nos rogaba fuésemos a su ciudad, porque estaban todos los caciques viejos y papas aguardándonos con mucho regocijo. Cortés le respondió que él iría presto, y que luego fuera, sino porque estaba entendiendo en negocios del gran Montezuma, y como despache a aquellos mensajeros que él será allá. Y tornó Cortés a decir algo más áspero y con gravedad de las guerras que nos habían dado de día y de noche, y que pues ya no puede haber enmienda en ello, que se lo perdona, y que miren que las paces que ahora les damos, que sean firmes y no haya mudamiento, porque si otra cosa hacen, que los matará y destruirá su ciudad, y que no aguardasen otras palabras de paces, sino de guerra. Como aquello oyó el Xicotenga y todos los principales que con él venían, respondieron a una que serían firmes y verdaderas, y que para ello quedaban todos en rehenes. Y pasaron otras pláticas de Cortés a Xicotenga y de todos los más principales, y se les dieron unas cuentas verdes y azules para su padre y para él y los más caciques. Y les mandó que dijesen que iría presto a su ciudad. Y a todas estas pláticas y ofrecimientos que he dicho, estaban presentes los embaxadores mexicanos, de lo qual les pesó en gran manera de las paces, porque bien entendieron que por ellas no les había de venir bien ninguno. Desque se hubo despedido el Xicotenga, dijeron a Cortés los embaxadores de Montezuma, medio riendo, que si creía algo de aquellos ofrecimientos y paces que habían hecho de parte de toda Tlaxcala, que todo era burla, y que no los creyesen, que eran palabras muy de traidores y engañosas, que lo hacían para que desque nos tuviesen en su ciudad en parte donde nos pudiesen tomar a su salvo, darnos guerra y matarnos, y que tuviésemos en la memoria cuántas veces nos habían venido con todos sus poderes a matar, y cómo no pudieron, y fueron de ellos muchos muertos y otros heridos, que se querían ahora vengar con demandas y paz fingida. Cortés respondió con semblante muy esforzado, y dijo que no se le daba nada porque tuviesen tal pensamiento, como decían, y ya que todo fuese verdad, que él se holgaría dello para castigalles con quitalles las vidas, y que eso se le da que den guerra de día, que de noche, ni que sea en el campo que en la ciudad, que en tanto tenía lo uno como lo otro. Y para ver si es verdad, que por esta causa determina de ir allá. Y viendo aquellos embajadores su determinación, rogáronle que aguardásemos allí en nuestro real 6 días, porque querían enviar 2 de sus compañeros a su señor Montezuma, y que vendrían dentro de los 6 días con respuesta. Cortés se lo prometió, lo uno, porque como he dicho, estaba con calentura, y lo otro, como aquellos embajadores le dijeron aquellas palabras, puesto que hizo semblante no hacer caso de ellas, miró que si por ventura serían verdad, hasta ver más certidumbre en las paces, porque eran tales que había que pensar en ellas, y como en aquella sazón vio que había venido de paz, y en todo el camino por donde venimos de nuestra Villa Rica de Veracruz, eran los pueblos nuestros amigos y confederados, escribió Cortés a Juan de Escalante, que ya he dicho que quedó en la villa para acabar de hacer la fortaleza, y por capitán de obra de 60 soldados viejos y dolientes que allí quedaron, en las cuales cartas les hizo saber las grandes mercedes que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho, en las batallas que hubimos, en las victorias y reencuentros desde que entramos en la provincia de Tlaxcala, donde ahora han venido de paz, y que todos diesen gracias a Dios por ello, y que mirasen que siempre favoreciesen a los pueblos totonaques, nuestros amigos, y que le enviase luego, en posta, 2 botijas de vino que habían dejado soterradas en cierta parte señalada de su aposento, y asimismo trujesen hostias de las que habíamos traído de la isla de Cuba, porque las que trujimos de aquella entrada ya se habían acabado. En las cuales cartas dice que hubieron mucho placer en la villa, y escribió el Escalante lo que allí había sucedido, y todo vino muy presto. Y en aquellos días, en nuestro real, pusimos una cruz muy suntuosa y alta, y mandó Cortés a los indios de Cimpacingo y a los de las casas que estaban junto de nuestro real que encalasen un cu y estuviese bien aderezado. Dejemos de escribir desto y volvamos a nuestros nuevos amigos los caciques de Tlaxcala, que como vieron que no íbamos a su pueblo, ellos venían a nuestro real con gallinas y tunas, que era tiempo de ellas, y cada día traían el bastimento que tenían en su casa, y con buena voluntad nos lo daban, sin que quisiesen tomar por ello cosa ninguna, aunque se lo dábamos, y siempre rogando a Cortés que se fuese luego con ellos a su ciudad. Como estábamos aguardando a los mexicanos los 6 días como les prometió, con palabras blandas les detenía, y luego, cumplido el plazo que habían dicho, vinieron de México 6 principales hombres de mucha estima. Y trujeron un rico presente que envió el gran Montezuma, que fueron más de 3,000 pesos de oro en ricas joyas de diversas maneras, 200 piezas de ropa de mantas muy ricas de pluma y de otras labores, y dijeron a Cortés cuando lo presentaron que su señor Montezuma se huelga de nuestra buena andanza y que le ruega muy ahincadamente que ni en bueno ni malo no fuese con los de Tlaxcala a su pueblo ni se confiase de ellos, que lo querían llevar allá para roballe oro y ropa, porque son muy pobres, que una manta buena de algodón no alcanzan. Y que por saber que el Montezuma nos tiene por amigos y nos envía aquel oro y joyas y mantas, lo procurarán de robar muy mejor. Cortés recibió con alegría aquel presente y dijo que se lo tenia en merced y que él lo pagaria al señor Montezuma en buenas obras. Y que si se sintiese que los tlascaltecas les pasase por el pensamiento lo que Montezuma les enviaba a avisar, que se lo pagaria con quitalles a todos las vidas, y que él sabe muy cierto que no harán villanía ninguna, y todavía quiere ir a ver lo que hacen. Estando en estas razones, vienen otros muchos mensajeros de Tlaxcala a decir a Cortés cómo vienen cerca de allí todos los caciques viejos, de la cabecera de toda la provincia, a nuestros ranchos y chozas a ver a Cortés y a todos nosotros, para llevarnos a su ciudad. Y como Cortés lo supo, rogó a los embajadores mexicanos que aguardasen 3 días por los despachos para su señor, porque tenía al presente que hablar y despachar sobre la guerra pasada y paces que ahora tratan, y ellos dijeron que aguardarían. Y lo que los caciques viejos dijeron a Cortés se dirá adelante. Fin del capítulo 73.